Según la Real Academia Española, regresar significa volver al lugar donde se partió. En este caso, para este programa significa continuar con el desastre natural que ellos mismos crean. Bueno, Marcel parece que quiere dar unas palabras. ¿A por qué hace tanto ruido usted? Ahí. Era porque te dijo Mauricio, o sea. Puede ser, pero. No sé qué me estás haciendo ahí, la verdad, no. No sé qué me hiciste, qué me tocaste. Continuar con la vergüenza ajena que nos transmite. Yo me acuerdo cuando hice filosofía, que había hecho 2 meses. Recuerdo que sacaba frases así. Sí, pero. ¿No? A ver, por ejemplo, esa que, ¿cómo es? Yo no sé lo que no sé. ¿Eh? ¿Cómo que? Seguir con los niveles excesivos de estupidez. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Nosotros no aparentamos, somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y dice, mirá, que el estúpido. Continuar con la música olvidada que queremos seguir olvidando. Continuar con los desafines traumáticos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. En fin, seguir escuchándolos, lamentablemente. Mauricio Tosi, Jimmy Yakuza, Marcel Goncalves. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Arrancando un programa más. Te dio calor, Mauricio. Sí. Ya me estoy dando cuenta que estoy sacando todo. ¿Viste que es nueva? Ah, mirá que bien, ¿eh? Sí. Bueno, viene bien. Ahí está. Ah, vale. Claro, si no queda algo muy... Hace ruido, además. Ah, porque... Hace como un ruidito que no... Es ruidosa, sí. Sí, es como esas tipo de... No sé si un nylon o qué carajo es. Pará. ¿Qué ha pasado? A ver. Hola. Sí, me escucho yo. Ah, está. Él sigue con... Tenemos... Ahí está. Lo peor que sigue, con eso de quemarse y todo eso. Pero después hablamos. Sí, no, bueno. No vamos a andar diciendo al aire que se quema y claro, eso lo dejamos pegar. No es que... En realidad, él es capaz de agarrar un encendedor y prenderse fuego en serio. Ah, sí. Claro, no estamos diciendo que él se enoja, cosas así. No. Él se quema. Él se quema en serio, o sea, se agarra, se prende fuego los dedos y cosas así. No sé por qué le da por eso. Sí, le da de cuando por eso. Es fuego sómico, no sé cómo se dice. Sí, debe ser algo de eso, no sé, es raro. Y bueno, capaz tiene que ir a algún psicólogo, bueno. Bueno. No, tampoco es malo que haga eso. No, mientras no se haga daño, bueno, en realidad sí se hace daño. Sí, a veces. Si se quema, sí que se quema. Se hace daño. A veces viene muy negrito, ¿no? Sí. Cargando humo. Es verdad. Bueno, alguna psicóloga capaz, no sé. Ah, bueno, ahí es distinto. Con alguna psicóloga puede ser, ¿no? Ahí estamos todos locos. Ah, está bien. Yo me puse esto, pero en realidad yo no el volumen de eso. Ahora sí. Pero no tenés retorno, es la costumbre. No te escuchaba vos. Claro. Claro, te escuchaba porque estás al lado. Pero cuando me di cuenta que aquel no lo escuchaba y estaba con el micrófono abierto. Te acabé de correr. Ahí me di cuenta que no salía. Aparte solo está tapando las orejas, donde no escuchás directamente. Ahí me di cuenta que no tenía retorno, que me estaba poniendo hasta el pedo. Ahí está, sí, para parecer que estabas en una radio. Es lindo estar en la radio con los auriculares, ¿no? Como... Che, yo apenas lo vi a Peraza. Sí. La cita, nuestro compañero de la radio, le dije, sos un HDP, nos encajaste una cosa que nos picó hasta el alma, por no decir otra cosa, ¿no? A mí me sigue picando. ¿Te sigue picando? Sí, de hecho había una parte de nuestro cuerpo en la cual que queda detrás nuestro, ¿no? O sea, detrás de nuestras espaldas, uh-huh. Temblaban, pobrecitos ellos. ¿Tuviste problemas con eso? No, pero sí, el vello sí. Estaba complicado, sí. Me quemó hasta el culo, básicamente. Me picaba literalmente. Es gracioso porque empezó diciendo, claro. Tratando de disimular de que estaba hablando del orto, ¿no? De evitar la palabra. Decir, no, la palabra atrás de la espalda, no sé qué, para él, bueno. Ya está, ya todo el mundo sí, sabe que estamos hablando. Me di cuenta que fue mucho el disimulamiento, claro. Claro, sí, el sufrimiento fue impresionante, sí, la verdad, que estuvo complicado. La gente te entendió igual. Bien. Che, sí, yo no tuve mucha cosa. Fue normal para mí, como me pasa siempre, en realidad. Sí, no, yo también. Yo no, hice de la misma manera que siempre. Por ese lado no tuve problemas. No. Pero igual picó. Sí, me picó, ahí va. Que no alcanzó. Al punto de lagrimear, ¿no? Yo le digo a la gente que si va a ir a comprar una hamburguesa al Despegue acá enfrente de la radio. Que no te atienda Peraza. Sí, evita que te atienda Peraza. Empezando por ahí, evita que te atienda Peraza, eso seguro. Pero además de evitar que te atienda Peraza, si te llega a atender. Estás atendiendo lo que te pone ahí en el pan. O sea, si te atiende y no es inevitable que el tipo te atienda. Claro, ¿no? Porque no hay otra persona. Claro, no hay otra persona. O sea, no puedes decirle no quiero que me atiendas vos. O sea, porque claro. Es la única persona que hay. O sea, te atiende él o él. Entonces, lo único que puedes hacer es eso. Antes de que agarre lo que vendría a ser los gustos. El pan, va, sí. Ver bien qué es lo ¿qué que le va a poner? Porque Peraza le pone. Le puso. Todo lo que ve, sí. Lo que tenía ahí al lado le ponía. Menos mal que no tenía detergente. Hacele sí, aclaración. No sé si no le puso. Realmente. Aclaración. En cuanto a picantes, reducí mucho la cantidad. Decirle, no sé, algo. Porque claro, la verdad que está complicado. Creo que ahí ya no te pone nada. Directamente. Sí. La hamburguesa pelada con mayonesa, me parece. Porque... Y huevo frito también lleva. Huevo frito, ¿verdad? Igual estaba rica. Estaba rica. A veces con tanta picazón no lo llegas a disfrutar bien, ¿no? Claro, lo se pasa para el otro lado. Claro, porque se convierte ya en algo doloroso, claro. en algo, ya es un sufrimiento en un momento. Empezás a tomar y no, ya no comes. No estás gozando de comer algo rico, claro. Sino que estás sufriendo. Estás realmente sufriendo porque no. Te pica. Claro. Y lo que consumimos de líquido, ¿no? Claro. En realidad es una estrategia para poder vender más bebida, ¿no? Se ve que Peraza no tiene un convenio con la Coca-Cola. Estrategia de marketing. Claro. Y está todo arreglado. No dudo que haga eso, para nada. No, lógico. Igual eran las hamburguesas gigantescas, vamos a aclarar que no eran de las comunes. Si alguien comió Bauru alguna vez. Ahí está. Es que el mismo pan de Bauru, lo único que con hamburguesitas de... Claro, la hamburguesa común, pero eran dos. O sea, claro, más o menos nosotros le pusimos dos. Lo llenaba igual. Uh-huh. Y después de todo un poco. Claro, después, claro. Yo no ya no sé ni lo que tenía, ¿no? No. Miraba para adentro y yo mordía, ¿no? Intenté sacar muchas cosas. Ah, es verdad. Dentro de ese menjunje de cosas que no sabía lo que era. Y vi cosas así ahí que digo, ¿qué es esto? Claro, cosas que ni nosotros conocíamos. No, y bueno, y empecé a sacar porque por las dudas, mirá si... Claro, capaz que... Y de todas formas, sacando ese tipo de cosas... Picó igual. Sí que no sé. Picó igual, sí. El fanático de lo picante. Sí. Muy bien. Bueno, Peraza, este saludo para ti. Si estás escuchando, es que está ahí. Lo tenemos acá nomás, pero ahí sentado, creo que el otro, ¿no? Sí, se hace el que no escucha nada. Claro. Se hace el que no escucha. Sí. No, yo no te vendí nada, ¿no? Claro. Pero... Yo no era, estaba en pedo. Sí. Probable también. Puede ser, no sé, yo nunca lo vi. No sé, dicen que sí, que es muy. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, no la conocía. Lo estamos matando, ¿no? Sí, menos mal que no escucha o se hace el que no escucha. Sí. Porque si no, ya se hubiera levantado y estaría contra el vídeo. Claro, ah, que sí. Peraza, si estás escuchando, levanta una mano. No está escuchando. No, está en otra, está distraído. No se dio cuenta todavía que estamos hablando mal de él. Y vamos a hacernos los bobos, obviamente. Si aparece, vamos a empezar a hablar bien. Claro. Como si fuera un amigazo, ¿no? Y lo es. Lo que pasa es que... Pero bueno, en su forma de... Cuando está en ese trabajo de vendedor o de... Claro, ahí se transforma. Ahí se transforma en otra persona. Sí. Una persona odiosa, ¿no? Y deja de ser. Sí, realmente. Estable, ya no es más amigo. Eres estable, ahí está. Es el enemigo número uno. Sí. Muy bien. Eso mismo. Hacemos la guerra. Qué lindo partido el de hoy. Vamos a hablar un poquito de fútbol. Vamos a estar comentando, sí. Vamos a hablar, porque faltó otra persona hoy. ¿Quién ha faltado? Que iba a venir y faltó. Ah, ¿faltó? Faltó. ¿Qué le pasó? Faltó. No, creo que está internado. Y me parece que, bueno, lo vamos a perder. ¿Sí? ¿Decir sí, que se va? Lo vamos a perder porque parece que, bueno, que Pipollo Rambullito tuvo una sobredosis. Uy, era obvio, era muy... Una sobredosis de todo, no, no de todo, de todo, de todo. Lo que sí, vos, sí. Lo que vos pienses... Todo lo que le puso Peracita. ¿Viste la propaganda esa que dice porro, porro, porro, porro, lata, porro? Bueno, todo lo que ves ahí, lo todo se mandó. Creo que, claro, gracias a esa propaganda le vinieron ideas. Gracias a la propaganda esa, le vinieron ideas y dijo, ah, yo quiero probar todo eso. Claro, lo que le hizo mal. ¿Vieron cómo la propaganda incita a eso? O sea, lo que generalmente hace uno por uno consume, ¿no? Ahora lo consumió en ese orden. En un saco. Todo junto. En ese orden, él se grabó el comercial y lo iba haciendo así. Veía que la muchacha decía, porro, porro, porro, porro. Y él empezó. En ese orden. Cuando empezó a hacer porro, lata, él se da porro y un poco de lata. Porro, ahí va. Porro, lata. Fue llegar a, ¿no? A pico y todas esas cosas. Fue el creativo, ¿no? De toda la cosa. Sí. Él bueno, usó eso tanto que ahora está internado en una chacra de la que no sé si podrá salir en algún momento. El Melo, en Cerro Largo está internado. Ay, es muy probable que no vuelva más, entonces. Es muy probable que no vuelvas y bueno, por un lado es un alivio, porque bueno, viste que a veces no... Sí, porque él venía y nos puteaba. Sí, ¿no? Nos decía de todo. ¿Cómo te llamaste? Yo me ponía nervioso, no sabía qué contestar. Además tenía como una memoria media, ¿no? Porque siempre nos preguntaba lo mismo, ¿cómo te llamabas? Claro, se olvidaba. Te viste la otra vez y nos preguntaste lo mismo, ¿qué pollo? Pará. Sí, para que viste que esas personas están... Ya están perdidas. Por todo lo que tomas. Están perdidas. Ahí está. Está. Eso, tú lo dijiste. Está perdida y bueno, no sé si lo volveremos a ver. A recuperar. ¿No? Sí, bueno. Sí, sino... sí, es recuperable eso, además, ¿no? Sí. Y si no, habrá que conseguir otro que tape el agujero ahí. Y sí. No sé. Y sí. Bueno, excelente película para el día de hoy. Sí, tapar el agujero. Alguien que tape el agujero. Es una película muy linda. Tengo... Traje un disco para arrancar el disco. Programa. Ah, mirá qué bueno. Para compartir. ¿Salió? Sí, está muy bueno. En realidad no sé si me enseñar tanto ese disco porque habla de otra radio, de otro programa, pero no importa. Ah, entonces, ¿por qué va a pasar? Ay, porque sí, porque está bueno. Bueno, está bien. Está bueno. Dale. Salió un disco que se llama Justicia Después la Una. Ah, mirá. Este disco fue algo que surgió entre los integrantes de un conocido programa radial de la ciudad de Montevideo que sale por Océano FM que se llama Justicia Infinita. Sí, bueno, ellos comenzaron... No es tan bueno como el nuestro, ¿no? No, para nada, obviamente no. Pero hace lo que puede. Sí, lo están intentando. Ahí está. Y bueno, empezaron a hacer una especie de tributo a Buitres por los 20 años. Ajá. De Buitres fue el año pasado. Y lo hicieron en un correr de un mes más o menos, o menos en realidad. 14 días. De 14 días, ahí está. Hicieron una canción por día. Pasaron una banda. O un artista. O un artista que interpretaba una canción de Buitres, ¿no? O sea, una canción que sea de Buitres, que la cante Buitres y además que sea de Buitres, porque Buitres tiene muchos covers también. Ah, claro. Chicos. Entonces hay temas que no podían entrar. Claro. Obviamente. Bueno, muchas bandas pasaron por eso, como Hereford, Socio, La Teja Pride, La Vela Puerca, bueno, muchísimas, otros que vengan. Y entonces ahora lograron sacar un disco. Mirá. Un disco que además es benéfico. O sea, ¿ah, sí? lo que tú pagás por el disco es donado al centro Ibirai. A ver, ayúdame, Marcel, Ibirai, ¿no? O Centro Ibirai. Ibirai, Centro Ibirai. Ah, está. Así que estuviste ayudando. Claro, entonces, sí, ahí está. Cuando lo compré, claro. Ayudé con esa plata. Y bueno, es algo que lograron hacer gracias a gente, obviamente, que en realidad o no gana o pierde plata. Como claro. Las disquerías, por ejemplo, que si lo pagas con tarjeta estás perdiendo plata. En realidad lo que más me... O sea, yo que se destaco es que las bandas pierden plata. No sé si pierden plata, porque ellos lo graban, usan... Es todo de onda, se podría decir. Ahí va, ahí está. Pusieron, o sea, es para colaborar, lógicamente. Pusieron el estudio para grabarlo, lo grabaron por su cuenta, pusieron un técnico, o sea que fue todo por su cuenta. Y pusieron el tema, ¿no? Exactamente. Y bueno, y para arrancar el programa de hoy vamos a escuchar algún temita. Pero me parece bárbaro. Tal vez escuchemos alguno en el próximo bloque también. Sí, estaría capaz que hoy lo podemos hacer medio temático. No podemos, vos decís, pasar todos los temas, o sea, elegir más temas. Y si no, con Marcel estábamos en una discusión ante la broma. ¿Qué hacemos? Si pasar solo uno, pasar dos, llegamos a transar en tres. Sí, tres. Pero no sé, porque está para pasar tantos temas. Claro, por eso. Porque la verdad es que están muy buenos. Están muy buenas las versiones que hicieron cada banda. Lo hacemos en dos martes. En todas, claro, lo podemos hacer en dos martes. Todas las bandas lo hicieron a su versión. Pero no son versiones. Claro, tampoco son las versiones originales. Ah, obvio. ¿Cuántos temas? Tiene 17 temas, ¿no? 17. Ahí está. ¿Y vamos a arrancar con ese, el último? Así es. Ahí está. La saga, junto con Alex Puntone de La Trampa, grabaron Ya no saben qué decir. Bueno. Es un temón para mí y quedó excelente. Me encantó, ¿sí?, cuando lo escuché. Ah, y es uno de los temas que no fue aireado en cuando hicieron esos especiales del programa de Justicia Infinita. Algunos temas lo grabaron especialmente para el disco. Y no, nunca y este salieron es, al aire. Y no salieron al aire. Este es uno. Vamos a escucharlo. Así que vamos a arrancar el programa con Justicia después, la una. Ya está. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Que ya no somos los héroes de la historia sin fin. Y que a veces todo cambia, que se va y no vuelve más. Yo creo en juramentos, para bien o para mal. Dicen que los sueños se cansaron de esperar, que todo lo que quedaba era un viejo dolor, que te fuiste para siempre, que no escriba esta canción. ¿De qué me están hablando? Nunca me dijiste adiós. Ya no saben qué decir. Dicen que tus labios me maldicen por ahí, que un ladrón en tu ventana le entregaste el corazón, y que solo un pobre idiota nunca aprende a olvidar. Es que nadie sabe que hay escrito otro final. Dicen que el tiempo borra todo sin piedad, y que tu vestido blanco será un viaje al nunca más, que la vida que ahora sea nos termina de matar. Yo sigo creyendo en la eternidad. Para ti es si esas mentiras fueran la verdad, te veré en mis noches, estrella fugaz, y tu estela en mi cielo siempre me hará soñar. Hace tiempo junto al mar, eso es mío hasta el final. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. All right, let's get started. Historias que no encuentran su final. El tiempo duele cuando pasado es presente. Bailando solo la angustia encuentra cliente. Más, ya no bajas más. Tocaste fondo hace rato, es hora de empezar a levantar las fisuras. También tienen su cura bajo lluvias de verano. La pena se escurren solas, no hay tiempo pa' demoras. Corriendo bajo auroras, nuevas vidas afloran. Crecen, se vinculan, marchitan y esfuman. Esta pequeña historia tan solo es un suspiro más. En la Dinamo Ciudad, sí. En la contra pa' cuidarse. Alright, escuchamos La Teja Pride, haciendo también de este disco Justicia Después de la Una, Milonga Errante, un temún de buitres. Sí, sí, sí. Una versión. Una versión muy buena también, digo. Sí, sí, tiene algo de hip hop. Bueno, hay un rap que le agregaron. Bien, sí, sí. No pertenece a la letra original de buitres, pero está muy bueno. Pero está muy bueno, está son buenos de ellos. Sí, sí, son. Son muy buenos La Teja Pride. Sí. Muy buenos. Qué rica que está Paola Blanco. Paola Bianco, qué rica esta. Yo le doy. Paola Blanco, casi digo, me voy a matar. Esto de tener tirena no distrae. Sí, sí, sí, sí. Che, ¿viste que hay un mundial y todo eso? Sí, no te había enterado. Porque claro, no sé, podemos comentar algo. Porque parece, vos podés, es algo sí. Que medio como que no se cree y no se entiende mucho todavía. Y hay gente que todavía no cayó. Sí. Que Uruguay pasó todo de final, o sea. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, me está jodiendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pasó a octavo de final. La última vez de esto fue en el 90, hace 20 años, ¿no? ¿Que había pasado a octavo de final? En el 54. ¿En el 54? No, sí. ¿Que pasó octavo de final? Sí. ¿Que antes no había pasado nunca octavo de final? No. Después de eso, digo. O sea, lo que pasó en el 90 es que habíamos ganado un partido, creo. Ah, pero no pasamos a octavo de final. No habíamos pasado. Y que no le ganamos a México hace 20 años también, no le ganamos a México. Sí, puede ser. O sea, son los tres datos así como relevantes. Desde el 54 bueno. Que no pasamos a octavos. Bien. Y que no salimos. Vamos a comentar lo que pasó en esta semana, que desde el martes hasta este martes, que no estuvimos al aire, obviamente. Sí, sí. Que podemos mencionar, por ejemplo, bueno, que Uruguay le ganó 3-0 a Sudáfrica. Sí, sí, los locatarios. Ahí está. 3-0, qué lindo partido, yo lo vi. Precioso, sí. ¿Lo viste? Precioso partido, sí, sí, estoy muy futbolero. Para que vos lo veas. Estoy muy futbolero últimamente. Estoy muy futbolero, pero bueno. Que te tiro un datito. Hablando de Sudáfrica y eso. Un datito más. Nunca un organizador había perdido en primera fase. ¿En primera fase? Sí. O sea que siempre pasa en el octavo final. Siempre pasa en el octavo final. Y este no pasa ni de onda. Por eso siempre. Por eso le quedaban como cuadros que pasaban a final a México y Sudáfrica o Francia y Sudáfrica, ¿viste? ¿Qué pasó con Francia? Oh. Ah, la verdad que. ¿Te enteraste? Había salido segundo la vez pasada, claro. Hice campeón del mundial anterior. Alemania 2006. Por eso. No. ¿Qué Alemania 2006? Sí, Alemania 2006. Sí, Alemania. Ah, ¿fue Alemania el anterior? Sí. Sí, y el anterior fue el que fue Uruguay. ¿Japón-Corea? Fue el otro anterior. Yo me quedé en Japón-Corea, ¿o? Corea-Japón. ¿Y eso que estuviste acá en el de Alemania? ¿Y había sido en Alemania? Seguro. ¡Wow! ¿No te qué perdidazo! Pasa que en Alemania no estuvimos, entonces. Japón-Corea 2002, claro. Claro. Como en la Alemania no estuvo Uruguay, como que no se hablaba tanto del tema, entonces para los que no les gusta el fútbol, por ejemplo, pasaba más desapercibido. Puede para ser, que le gusta ser. Igual lo seguía. Puede ser. Pero ahora te enterás porque el informativo está todo el día hablando de Uruguay. Pero obvio. Al no estar Uruguay pasaba más desapercibido. Claro. No, la verdad en Francia no sé qué pasó. Último en la tabla. Sí. El último de grupo. Aparte no ganó un partido. Eso no es nada, sí. Metió un gol en este último partido. Uno. Bien, ¿y le han hecho cuántas? ¿Cuatro goles le metieron ya? El único que no le metió gol fue Uruguay. Sí. Y que salimos primero. Increíble. Pero Francia en esa otra parte se habían agarrado trompada entre ellos, ¿viste? Algo pasó, ¿no? Se había un lío interno. El problema fue entre el capitán Anelka y el cuerpo técnico, el preparador físico y el DT, y el director técnico. Ahí está. Como si fuera poco, ¿no? Sí. No, mal. Es que ahora cuando vuelvan a Francia los van a linchar. Yo diría que se queden ahí en Sudáfrica. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Y aparte facturan más en Francia. Saquen residencia ahí en Sudáfrica y se queden ahí con los negritos africanos. Ahí está. En la selva con los leones, no sé. Que se metan a aprender africano o inglés o francés, ya saben. Claro, o algo, algún el idioma, el dialecto que usen ahí. Ahí está, que queda como en los. El dialecto. como Corea del Norte, que hay muchos que están requeridos en el país y que van a aprovechar a no volver, algo así. ¿No escuchaste eso? No sabía eso. Parece que ahí ya se van para otro lado. De la concentración se fueron cuatro ya, pobre. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo. Che, pero viste que el técnico uruguayo es brasilero, ¿no? El técnico, ¿eh? El técnico de Sudáfrica es brasilero. Luis Alberto Parreira. Cierto. Y no, es graciosísimo lo que tengo para leerles. Qué porque, bueno, cuando perdió contra Uruguay, ¿no? Sí. 3-0, cuando hizo su. La declaración, la conferencia de prensa, lo que dijo, ¿no? Perdimos con un campeón del mundo. Ah, bueno, no te podés excusar de esa manera. Claro. O sea, aprovechás eso. Campeón del mundo que fuimos dos veces y en el 50. Claro, que ya no queda nada. Queda Chile que anda todavía por con ahí. Con la distinción que le ganamos a ellos justamente, ¿no? En su casa. Claro, pero bueno, no. Ellos claro. tienen, mirá lo que seguía diciendo. Sí. Ellos tienen la experiencia que nosotros no tenemos a este nivel. No. Y eso se les notó hasta cuando entraron en la cancha. No. Algo tenía que decir, pobre, ¿qué querés? Parreira dijo que fueron a buscar un buen resultado y sabían que iba a ser difícil. Mira. Uruguay tiene jugadores en las mejores ligas. Forlán definió la UEFA, tienen la experiencia que nosotros no tenemos de nivel. Eso se le nota hasta cuando entran en la cancha, otra vez digo, repetido eso. Mira, y después es una excusa tras otra el tipo. ¿Qué metió ahora? ¿Qué metió? Cuando estábamos dominando el partido fue que apareció el penal, que él dijo que además fue un penal. Que no fue penal. Claro, que no debería haber sido penal, que no le deberían haber echado. Mirá, al golero. Al golero. Lo bajaron, lo vivieron bajando todo. Sí. A Suárez lo tuvieron en el piso todo el partido. Mataron. Le rompieron la trompa, o sea. Sangraba. Que además para romperle esa boca. Sí, hay que pegarle fuerte. Hay que pegarle fuerte. Pero le rompieron la trompa todo y lo tuvieron en el piso a cada rato. Y bueno, fue un penal de verdad. Lógico, claro. Que no se venga con cualquiera. Bueno, hasta que estábamos 0-0 el partido era parejo. Pero Forlán lo cambió. Claro. Con el golazo ese que se mandó. Sí, que cómo entró, ¿no? La pelota bajó, en picada. Sí, sí, le pegó e hizo así. No, para arriba bajó. Y no, Forlán, estamos hablando de Pichichi. La famosa comba. Pero no, fue increíble lo que hizo esa pelota. Seguía para afuera. Seguía de largo. Sí, pero bajó justito y entró, El momento clave fue el penal. Yo estaba por poner un nuevo delantero, pero la expulsión me cambió todo. Bueno, hasta ahí tenía la posibilidad de empatar. Qué justo, Lo mató esa expulsión todavía. No te excuses en esto. Y bueno, es brasileño. No tenemos que tener vergüenza. Perdimos ante una selección que tiene dos copas del mundo. Oh, bueno, pero nos agranda a nosotros, Pero claro, buscó la excusa de que está jugando con dos campeones, con un campeón doblemente del mundo. Sí. Cuando en realidad. Claro, de esos jugadores ya no quedan más, digamos, somos de esos también. En realidad fue en el 50, claro, no podés pensar en que. Uruguay es un desastre, no fue al mundial pasado, por ejemplo. No, y esta estuvo a punto de no ir. Claro, y ahora es increíble que haya pasado a octavo de final. De eso no dijo nada, que pasamos de un repechaje, ¿no? ¡Claro! Claro que tuvimos que pelearla de una manera para llegar al mundial. Y ahora estamos en octavo de final y primero en la tabla de nuestro grupo. Grupo que era denominado de la muerte. Sí, la verdad. Porque estaba Francia, México y el dueño y Sudáfrica, de Cap, claro. El dueño exacto, de Cap. Junto con el que está por ahí, con el que está Portugal y Brasil también, que son los dos. Eran los grupos más pesaditos. Más claro, Argentina la tenía muy fácil. Argentina le tocaron cada huevada. Le tocaron unos cuadritos de morondanga. Estoy esperando que se enfrente contra un cuadro bueno para pagarlo. Bueno, ahora poquito, se va a enfrentar contra México que... Tampoco hay mucha cosa. No hay mucha cosa. No sé, pero quiero... Pero no Samuel... podés mirar programa argentino porque en vez de... Estoy deseando que pierdan para mirar un buen programa, para sentarme a ver un programa argentino y gozarla, ¿viste? Bien. Y bueno, y qué lindo que estuvo el partido de hoy, ¿no? Suárez, un gol merecido, porque se lo merecía haber metido el gol. Sí. Después de los palos que estuvo en el partido anterior, totalmente. ¿Lo viste en el trabajo? ¿Dónde lo viste? Les cuento. ¿Qué? Me pasan cosas a mí. ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba en el trabajo, ahora yo trabajo, sí. Aunque igual, en ese momento, supuestamente no debería entrar nadie, porque la gente está para el fútbol a ese horario. Sí, nadie, a esa hora se vacía. En los otros partidos no entró nadie, aunque igual de todas formas pusimos carteles cerrados. Ah, mirá. Aunque no estuviera cerrado, porque si vos hacías la puerta así, entrabas. Entraba, pero como para pero que nadie... Pero como para que ahuyentara a las viejas rompehuevos, según, así nomás, mirá. Que son las que los maridos... Se quedan mirando que son partido. Echadas por los maridos. Claro. Porque, claro, están mirando el partido y la vieja Claro. Jodiendo, rompiendo. Anda a joder a la calle, anda a romper los huevos a otro lado. Claro, entonces... Y ahí salen. Salen a ver, a mirar. A mirar y a joder a los que estamos trabajando. Claro, lógico. ¿No? Entonces ustedes, para evitar eso, ponen cerrados. Entonces. ¿Tu compañero futbolero, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No tanto, o sea, en realidad es más o menos como yo. Pero nos pusimos los dos a ver el partido. Bien. Mira. ¿Qué pasó esta vez? Sí. Está arrancando el partido. Sí. Arrancando, ya teníamos la tele preparada, porque tenemos una tele chiquita. Pero bueno, por lo menos algo para ver. Algo, sí. La teníamos ahí preparada, todo. Miro así por la vidriera. Pasa un auto y veo una señora. No. Clienta mía. Sí. Ya que ha venido varias veces. Me tienen bastante. Bueno. Ah, porque para mejor es de esas clientas que. Que vienen y te consultan y te hacen cambiar cosas, hacen proyectos. O sea, ya son rompehuevos un día normal, ni que hablar cuando hay un partido, ¿no? Y se apareció. Y se apareció. Esta vez vino con el marido, con el veterano. Y se apareció ella. La doña. La doña. Abre la puerta cuando estaba. Pateando para. O sea, estaban, claro, pitó el juez. Pitó el juez, ella abrió la puerta. No te puedo creer. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo hay gente tan rompehuevos? Y estuve 40 minutos. Se comió todo el primer tiempo. Claro. Cuando fui al fondo, porque ya mi compañero, que lo habíamos traído para adelante la tele para poder ver adelante, por las dudas si entraba alguien en un momento. Sí. No, fuimos hasta el. Él ya agarró la tele, se la llevó para el fondo. Cuando voy al fondo, cuando estoy llegando, es cuando mi compañero escuchó gritar gol, ¿no? Que ya había metido el gol. Mira. ¿Qué importa? Ahí es cuando lo escucho y ahí es que voy y veo el replay, ¿no? Y por eso, o sea, llegaste para el replay del gol. Sí, sí, sí, sí. Y estaba terminando ya el primer tiempo. O sea que miraste solo un segundo. Sí, sí, sí, sí, me pasó eso, ¿vos podés creer? Yo no puedo creer. Que hay gente, hay gente cruel. Hay gente mala, ¿eh? Sí, sí, hay gente mala. ¿Por qué no sea malo? Es ese ratito. Es una vez cada 8, 12 años. Y te ven una hora después. Bueno, antes. No, cayó en ese momento. Yo no puedo creer que haya sí, gente. Sí, sí, sí. Hay gente que, bueno, que es mala. Mala. Gente mala. Que lo hace de maldad, claro. Claro, hay gente que lo hace de mala. No, no, no tiene otra. Claro, claro, porque que a vos no te guste no quiere decir que. Claro, bueno, y va viendo por la vidriera viejas que van pasando. A esa hora solo viejas, Sí, sí. Más con un partido de fútbol. Claro, lógico. Viejas que van pasando, mirando la vidriera, y yo así, no te vayas a meter. Te doy un palazo en la cabeza, claro. Bueno, son cosas que pasan. Pero cuéntame, después de cuando ganó Uruguay, me imagino que habrá sido una fiesta en Montevideo, ¿no? O capaz que no tanto para donde estás vos. No, no, yo tenía enfrente del local donde trabajo, hay otra mueblería donde hay una veterana. Sí. Que salía con su banderita. Ah, sí, mirá. Agitarla y agitar a Uruguay. Mirá. Agitarla a los autos para que le tocaran mesura. Estuvo más o menos media hora. Así, haciendo de esa manera, eso. Haciendo eso, sí. Medio 40 minutos. Haciendo eso, sí. Mirá, acá en el barrio se tiraron algunos cohetes y se hizo algún. Allá también. Bueno, bocinazos, ¿no? Bocinazos en pila. Sí, sí, también. Eso también se escuchaba. Y te cruzabas con autos con bandera y eso. La gente está contenta y está bueno. Yo te comentaba vos de que el mundial es como una fiesta especial, ¿no? Es más allá de lo que es el fútbol. O sea, capaz que alguien que no le gusta el fútbol o que no le interesa, o incluso a mí que miro algún partido, pero que tampoco sé exactamente cómo va el campeonato uruguayo, por ejemplo. Hay algunos fanáticos que sabe de domingo, siempre van a la cancha o escuchan, y yo lo dejo pasar. Pero sin embargo, el mundial a mí me gusta y me atrae mucho. Es verdad, el mundial tiene eso, tiene una magia. Tiene eso porque es una fiesta especial y es además ver el país de uno representado mundialmente, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de que a mí el ciclismo no me gusta, también me aburre y nunca fui a mirar ciclismo, no sé ni cómo es, pero en las Olimpiadas, cuando jugó Milton Winan, yo me senté a mirarlo y hasta sufría. Cuando perdió, ¿no? Que fue cuando perdió, cuando ganó nunca me enteré que estaba. Para la otra vez que me senté todo contento. Eso es increíble, ¿no? Porque el tipo, nadie sabía que había un loco corriendo allá. Sí. Y gana. Gana. Saca la medalla de bronce, ¿no? Salió segundo. Salió segundo. No, segundo. No, segundo. Cuando vuelve, va para el próximo. Medalla de plata, en todo caso. ¿Plata era? De plata, claro. Plata. Dije bronce. Plata. Y yo tiré oro como. Oro. Oro la no, ojalá. Bueno, y cuando. Para lo otro, todo el mundo estaba preparado. Para el otro, todo preparado. El mundo, vamos arriba, va a ganar otra vez. Vamos por la de oro. Ahora por la de oro. Ya la de plata no era nada. Salió puesto. Sí, como sexto, creo que. Algo así. Pero sé que yo me senté a mirarlo y hasta sufría. Y decía, ay, no, lo están pasando. Yo también, vos podés creer. Yo también. Entonces, ese es un ejemplo claro de que, como. Para mí, eso ya no era ciclismo. Era Uruguay compitiendo por algo importante. Y con el Mundial pasa lo mismo. O sea, a pesar de que igual yo soy hincha de Danubio, a veces me entero más o menos. No soy tanto de seguir o de mirar algún partidito. Hay gente que a veces juega, yo que sé, Villa Española con Cerrito y va y lo mira. Yo que se enloquece. Yo no soy así tan fanático, pero sin embargo, el Mundial me parece que amerita, porque tuvo una fiesta, incluso no sé si viste la ceremonia inaugural y todo. Claro. Incluso se hizo un recital antes que fue traducido perfectamente por Victoria Rodríguez, como nos tiene acostumbrado. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron? Sí. ¿Qué hacen los negritos que los ponen de la mano con los jugadores? ¿Para qué es? Esos chiquilines son las mascotas. Son como mascotitas. Claro. ¿Qué hacen con esos negritos? Son, por ejemplo, los que entraron en Uruguay contra Sudáfrica, los niños eran de Nicaragua. Se hacen concursos, creo, como por países. Yo pensé que eran todos de Sudáfrica. Yo también. No. Creo que eran de nicaragüenses. Creo, no estoy. Los que ganan van. ¿Cómo? Los que ganan van a estar ahí paraditos. Los que ganan el concurso. Son elegidos y van para ahí. Creo, ¿Uruguayo, no? Me pareció escuchar eso. No sé, sinceramente. Yo pensé que eran sudafricanos, porque claro, están en Sudáfrica, agarraron gurises de escuela. Me parecía que sí, para lo mejor, como eran todos. Agárrate la mano de estos pelotudos. Y como eran medio, todos son bastante negritos, ¿no? Digo, yo pensé que eran, en serio. Claro, ¿hay gente blanca en Sudáfrica? Sí, el 10% de la población es blanca. Sí, debe haber, pero son. Poco, claro. Menos, claro. Y por eso yo pensé que eran todos de Sudáfrica. Claro, sí, por eso también había creído eso. A mí el tema, viste, del Mundial, y más precisamente cuando está Uruguay, es por un tema de que están entre los 32 mejores, entre comillas, ¿no? Bueno, y ahora estamos entre los 16 mejores, sí, ¿no? Ahora entre ya estamos, mejores, ¿eh? Claro. Entonces, ver, yo qué sé, por ejemplo, ver una bandera en la tribuna, porque no solamente nosotros estamos viendo eso, y que salga una bandera de Paysandú, de San José, ¿no? Del departamento, de repente, o de Nacional, o de Piarol, del cuadro que sea. Como el otro día vi una remera de Aguada. Sí, yo vi una de, bueno, remera, vi banderas de Nacional. También. ¿Cuántos éramos hoy en el estadio uruguayo? Éramos re poquitos. Éramos poquitos. Sí. Sé que no representamos. Mexicanos eran como 20.000 o 40.000. Sí, tanto. Que está barato de México a Sudáfrica el pasaje, yo no entiendo. Sí, era más directo. No tiene nada que ver. Son mexicanos. Tiene más plata, la droga y todo eso. Claro. Porque era como si fueran locales ellos, siempre jugamos de visitante, nosotros sí. Nos pegamos una. Pero le rompimos el bueno. Y un estadio porque es muy particular, porque está en el medio de la nada, prácticamente. Sí. No sé si pudieron. Es muy difícil acceder. De acceder, sí, de hecho la selección tuvo que viajar mucho. Como es, y la gente para trasladarse también. Hicieron como una toma de arriba. Que en este Mundial eso es lo bueno que tiene, cómo cambió todo, que en cuanto a la tecnología de las cámaras. Unas cámaras que van por un cable arriba del estadio. Está muy buena esa visión como queda. Y tienen desde el último anillo, tiene un brazo que se mueve. Igual es una tecnología que ya se ha usado en shows de músicos. Claro, de las bandas más grandes, ¿no? Claro, obvio. Claro. Y trabajó un estadio que me gustó mucho, como estaba, en el que jugó el primer partido Uruguay también, que estaba cerca de la cárcel donde Mandela estuvo, tuvo parte de su periodo preso. Estaba más cerca del mar también, viste, también que tiene una vista muy. Y ahora jugamos el sábado. Sí. Ahora jugamos el sábado. Contra Corea. Contra Corea. Si no le ganamos a Corea, jugamos contra Corea. Darle la papa. Sí, chico, pero yo estoy esperando goleadas. Ya estamos en los directamente, cuartos. Claro. Estamos en los cuartos. O sea, sí. Yo no me quiero apresurar, pero yo iría asegurando los pasajes para los cuartos de final. Para mí lo único que tienen de los coreanos a favor es la velocidad. Corren un disparate. Cosa sí, que, pero de lo mismo decían de los sudafricanos, sí, también. Claro. No, pero los sudafricanos están acostumbrados a correr porque viene un león, ponele, ¿no? ¿Y tienen que arrancar a correr? O cuando el claro, roba, entonces ya te ahí ya acostumbran las piernas, ¿no? Cuando el mono les roba las bananas, esas cosas, ¿viste? Que... Claro, tienen que andar corriendo los bichos, entonces... claro, están acostumbrados a esas cosas, ¿no? Le viene un búfalo arriba. Claro, salen entonces corriendo, ahí... entonces están acostumbrados a todas esas cosas. ¿No? Entonces, pero me parece, por eso te digo, me parece que si le podemos ganar a los sudafricanos que ya están acostumbrados a eso, podemos ganar a los coreanos. Coreanito, ¿no? ¿Sabes lo que? Sí. Pero es una característica que los. Además, ellos tienen poca visión, además. Claro. Pueden porque... correr fuerte, pero tienen poca visión. Claro, porque ven todo chiquito. Porque tienen los ojos cerrados. Claro. Y son chiquitos. Y son chiquitos, claro. Sí, sí. Y aparte, le da un codazo a alguno. Bueno, y lo baja y ya. Imagínate cómo están en el área. Cuando hay ellos que son. Ponele Lugano y algún otro más defensa ahí. Los tapan. Para no ver el arco. Lugano es un Hoy se mandó una, no sé si la vieron. Estaban ahí por tirar un corner. Sí. Y estaban ahí en el aire y le hace. Le agarra uno y lo empuja. Pero así. De una, ¿verdad? Lo empuja. Literalmente, lo empuja. Enfrente del árbitro. No. Y el árbitro va y le dice. Como dice, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Y que a lo que enseguida. Lugano agarra y va, se da cuenta sí. de que lo vio el árbitro y que va y lo levanta el otro, como con una preocupación en el rostro. Te caíste. te hiciste algo, claro. La espalda. Ya está, bobito. Ya pasó. Dale que está mirando el juez. Claro. Es un. La viveza charruga. Que... Sí, pero no. ¿Viste que el golero mexicano era igualito a Rolando Paz? Era igualito. Yo digo, en algún momento se va a poner a cantar ahí, comunicándonos santo. ¿Pero por qué sabes un tema de Rolando Paz? Porque en casa se escucha. Que... Pues yo no sé. No conoces ninguno. No conozco ninguno. ¿Ninguno de Rolando Paz? No. Mira, pero a él lo conoces, sí. Sí. Buenas noches, ¿cómo están, chiquilines? Hola, bueno. Estaba escuchando sobre lo que estaban hablando de fútbol. Que. Habemos muchos que no nos interesa el fútbol, sí. Pero cuando llega el mundial, ¡ay, mamita! Está bueno. Es algo que te impulsa a mirar aunque no te guste. Te mueve. Te mueve, sí. Porque uno ve al país de uno representado, ¿no? Claro, sí. Y qué emocionante cuando cantan el himno y cuando... Sí. ¿Viste? Y como yo digo, con la edad mía, yo nunca vi ganar un mundial. Porque cuando el último mundial que ganó Uruguay tenía 2 años. Ah, claro. Entonces, ustedes tampoco vieron... Bueno, hagan cuentas. Tienen mucho futuro. Tal vez las cosas cambien y algún día podamos salir campeones. Ya, este no mundial. Salió Uruguay campeón. Pero en este mundial, ya lo vamos a ver. Estamos campeones. Sí. Hemos llegado muy alto. Para lo que se ha hecho en otro mundial, hemos llegado muy alto. No, yo ya me siento campeón. Yo espero que sí. Yo ya me veo el 11 de julio ahí a los gritos en la Plaza Las Piedras. Sí, o me voy para decir. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, pero a veces también hay que ser realista. Nah, claro. Ya perdimos toda la realidad ahora. Sí, por eso te digo, a veces hay que ser realista, viste que aunque este campeonato, este mundial ha decepcionado a muchos que sí, están cayendo todos los grandes. Pero eso es una ventaja para nosotros. El último claro. ganador del mundial, el primer partido no lo ganó, entonces, viste. Sí, pero eso es bueno para nosotros, porque caen los grandes y pues tenemos que meternos por ahí. Porque uno se siente que tiene más chance. Claro, lógico. Pero bueno, pues yo te digo, hay que también tener los pies en la tierra. Sí, no, ni que hablar. Tuvimos suerte en realidad. Por eso digo, que ustedes, que son jóvenes, tal vez, pero yo te digo, tenía 2 años en el 50. Bueno, pero para poder mí no decir que estuviste ningún ahí. Mundial, no vi ninguno. Nah, la viste, vamos. Seguro, estabas ahí. ¿Estás segura que tenías 2 años, no? ¿Estás segura que tenías 2 años? Y nací en el 48, ¿no sería, corazón. ¿No sería 12? No, oye. ¡Para! ¿No sabes sacar cuentas? No, digo. No, si nací en el 48 y el último mundial que ganamos en Maracaná fue en el 50. Claro, no, por eso. No. Yo, tenía 2, nomás. Está, está. Bueno, pero este año lo vas a ver entonces. Yo, sí. Yo te oiga. Claro, sí, claro. Sí. Yo, no sé lo que puede ser porque yo sola mirando el partido acá, grito. Y empujo la pelota para entre el arco y la saco del otro arco. Ah, eso está bueno, hay que hacer fuerza. Eso se ahí va. Hay que hacer fuerza. Digo, hay que hacer fuerza. Me pinté la cara, me puse en el Facebook, todo. Ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado cuando trates de meter la mano para sacar la pelota y no romper la tele. No, no, pero yo grito, no hago además. Bueno, gracias por llamar. No, por favor. Yo te digo, es una cosa muy hermosa cuando juega la Celeste. Ah, sí, obvio. Y el miércoles cuando jugamos, que justo estaba el programa del Nico, le pedí cuando juega la Celeste, abrí la ventana y puse la radio a todo lo que daba. Para el partido. Pobre vecino. ¿Eh? Pobre vecino. Ay, con un huevito de esto, ¿qué? No le hace mucho ruido. Si fuera un equipo de música, todavía. Aparte estamos todos para la misma, ¿está? Bueno, gracias por llamar, ¿eh? No, por favor, un besito para todos. Que pase lindo, chau. Impecable. Sí, Uruguay algo maravilloso. Sí, hacen un mundial de bolita y yo lo miro igual. Sí, totalmente. Vamos arriba. Estamos muy orgullosos de ser uruguayos. Que lo transmitimos nosotros, ¿verdad? Sí, lo transmitimos acá. Pero no ganamos. Qué raro. Habría que hacer una reivindicación después de eso, ¿no? Sí, vamos a ir a la tanda, pero sin antes escuchar un temita más de esto que es la justicia después de la una. El que vos ibas a elegir, no sé. Elegí. Que te hace dudar. Capaz que después ponemos alguno más. Están todos buenos, lo que pasa. Ponemos otro más después de la tanda igual. Pero ¿cuál elegís ahora? No puedo creer. Carmen P. Uy, Temun. Carmen P, una voz con un pianito haciendo afuera la lluvia. Uno de los mejores temas de Buitre seguramente. Una versión totalmente diferente. Sí, vamos a escucharlo entonces. Ahí está, con eso lo vamos a la tanda. Dale. Tus manos manchan la pared, mirándome así, solo puedo esperar. Tu cara detrás del fuego, la sangre llega hasta mis pies, tus ojos descubren mi suerte, tu sombra cae en la pared, me hieres así, así quiero sentir, la carne desnuda esperaba el beso, era tan bueno así el dolor, todos dicen que estás riendo, pero yo solo te veo llorar. ¿Qué vamos a hacer? Tan solos otra vez. Todo es humo a lo lejos. Afuera no hay sangre ni sed. Los sueños serán tan fácil de quebrar. Continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando Más Golpe de Suerte, segunda temporada. Dice ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casti. Lo tenemos nuevamente, como casi todos los martes, casi un martes al mes en realidad. Lo tenemos nuevamente a Roberto Casti. ¿Cómo andas, Roberto? Perro, ¿cómo le va mi amigo? Perro, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo anda, perracita? ¿Cómo anda la gente linda? Le encanta nombrar ese nombre, ese apellido. Me encanta, ¿no? Es un apellido precioso. Quiso poner una R donde no va a votar. Apellidos. Ahí está. Perro, ¿qué dice? ¿Qué ha hecho? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Cómo ha pasado con esto del mundial? Perro, ¿le gusta el mundial? Me encanta el mundial. Sí. Estoy mirando a Uruguay. Me gusta mucho. Imagino. Y grito, grito yo. Grol, así grito yo. Buenísimo. No, sí, la verdad que está muy bueno lo del mundial. Sí, estamos todos con eso. Estamos octavos de final. Perro, estoy enloquecido. Me miro todos los partidos. Muy bien. Roberto, pero vamos a la de siempre, ¿no? A lo nuestro. Usted viene a traernos siempre un tema que alguien le robó. Perro, por supuesto. ¿Quién fue esta vez? Esta vez estamos hablando de Enya. Enya. Ubica Enya. Sí, más o menos, es una banda o algo parecido, pero hacen más bien tipo lírico, ¿no? Exactamente, es catalogada música New Age. New Age, ahí está. Entra en ese género. Perro también me robó, porque a mí no solamente me roban de un género definitivo, ¿no? Digamos. Me roban de la roban. New Age también. De New Age también me roban. Yo me mato haciendo un tema New Age, ¿verdad? Profundo. Porque el suyo también era New Age. Claro, por supuesto. Un tema que llega, ¿no? Que tiene significado. Y esta ladrona me lo roba, como siempre, cambiándole la letra, poniéndole tema de letra paparrucha, ¿no? Sí. El que trajo... ellos le pusieron al tema... Orinoco Flow. Una paparruchada. Una estupidez, sin sentido. ¿Sí? Nombre estúpido, más estúpido no puede haber. Más cuando yo le di a cómo se llamaba realmente, cuando yo la escribí con todo mi corazón. Quiero ni saber ya. Pero bueno, vamos a eso, porque en realidad es para eso lo que... No, pero es un nombre mucho más lindo. ¿Y una explicación también de por qué salió esa letra? Sí, como siempre. El tema se llamaba realmente Orinó en la Flor. Y esta mujer lo cambió por otra cosa que no tiene sentido, ¿verdad? Como siempre nos tiene acostumbrados los ladrones esto, ¿no? Los músicos ladrones. Y bueno, esto fue una historia que quise hacer de una persona que lamentablemente falleció. Porque... No, no le veo el... Aún todavía no le veo la unión con Orinó en la Flor, pero bueno. Vamos a seguir escuchando, va. A usted quizás le pasó que se estaba orinando por ahí, ¿no? Nunca sí, le me pasó. Ha pasado bastante. Tuvo que buscar un arbolito o algo. Sí, no llego a ese nivel, pero bueno, sí me pasa. Soy de aguantar bastante, por Dios. Es de aguantar. Ahora, ¿qué pasa si justo usted orina en alguna planta envenenada? ¿Qué puede pasarle? Y no sé, según si lo toca justo la planta en el... Hace conexión con el chorro de la orina, sube por ahí Usted muere. Ah, ¿y muere así, de esa manera? Sí, señor. ¿Por contacto del chorro de la orina con la planta? ¿No? Claro, el veneno se transmite. Se transmite por la misma orina. Es como un veneno eléctrico que circula por el agua. Bien, no había escuchado nunca nada. Bien. Bueno, pero está. Es una planta muy extraña. Y a alguien le pasó hubo eso. Hubo un caso, lamentablemente. Fue Nano Fole a cubrirlo. Es donde una persona murió por orinar en una planta que envenenada. Y ahí fue que usted... Y yo me inspiré y le hice este tema, ¿no? Para, bueno, homenajear a la familia de la persona, ¿no? Bien. Así como Agrupación Marilyn hizo en Florcita, ¿no? Ah. O sea, me pareció no correcto. En su casa también escuchan mucho de eso. Pero aparte que era mía, me la robaron. Ah, bueno, también hay un tema que robaron esa agrupación. Sí, también. Está por supuesto. Como todos. Ahora usted está hablando del mundial. Bueno, el Waka Waka era mío y, y el tema de Bisbal también. ¿Cómo se llamaban antes? A ver, ya lo diremos en otra ocasión. ¡Apura! Bueno, entonces vamos a por ello, ¿no? Vamos entonces a conocer cómo era el tema original. Mientras me pongo los auriculares para no irme de todo. Lo va a interpretar ahora en el momento, ¿no? Como siempre. Sí, como siempre. Como siempre. Y bueno, así que se llama Orinó en la Flor. Sí. En realidad Enya le puso después Orinoco Flow. Exactamente. Se lo robó obviamente a Roberto Casting. Y con eso vamos a ir ahora, a ver, vamos a escucharlo. Yo tengo muchas ganas de escuchar cómo el tema cómo es todo. Original. Este es el original, no ese trucho que pasa por ahí. Bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Vamos a darle entonces. Vamos a escuchar. Entonces orinó la flor, pero estaba envenenada y por el chorro le subió. Y su cuerpo pronto se contaminó. Agonizaba y de su voz escuchó: ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Se nos fue. El veneno era potente y no había antídoto. Además no había nadie en la vuelta para ayudar. Era una flor extraña, hay muy pocas por acá. Y justo al pobre tipo se la vino a embocar. Ah, ah. Ah, ah. Se nos fue, fue una muerte dolorosa y duró un minuto. Su cuerpo iba cayendo, pero nadie lo escuchó. Pobre tipo agonizando sin poder decir adiós. La familia nunca supo qué demonio le pasó. Se meaba, entonces orinó en la flor. Se meaba y se nos fue, como desaparecido para el mundo figuró. Porque a su cuerpo tirado nunca nadie lo encontró. Se meaba y se nos fue, se meaba y se nos fue, se meaba y se nos fue, se meaba y se nos fue, se meaba y se nos fue, se nos fue, se meaba y se nos fue, se nos fue, se nos fue. Aplaudo yo solo porque... Sí, sí, sí, perro. Hola, sé. Gente que aplaude. Allá tenemos también, a ver. Ahí está. ¡Roberto! Perro, muchas gracias. La verdad que un temor. Al fin pude demostrar cuál era el verdadero. Y no ese que escuchan por ahí, ¿verdad? Sí, no, la verdad, no. La verdad, realmente. Nada la que gente, ver. Perro, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Todo lo que hizo eso, con su tema lo destruyó. Lo hizo pelota, realmente. Aparte, una cosa, un homenaje, ¿no? Y hizo cualquier cosa. Sí, pero bueno, sí. Toma pa' vos, Beña. Este es el tema verdadero. Aparte, la comparación de las voces, ¿no? Digo, mil líricos no se va a comparar. Obvio, nada que ver, además. Claro, Beña no canta nada. No, se nota que usted tiene una voz superior. Perro, por supuesto. Me quiso imitar ahí, pero no le salía. No le salió. Pero bueno, como siempre, Roberto, vamos a tratar de esta vez no olvidarnos como pasó la vez pasada. Pero por suerte que se olvidó la vez pasada, porque siempre me pasa cosas. Y bueno, es una forma de comparar y mostrarle a la gente de repente que bueno, cómo es el tema real, ¿no? Bueno. Real. El tema real ya lo acabamos de ver. De sí, escuchar. Sí, este es el original. Pero vamos a escuchar el tema, cómo lo hace Eni ahora, para ahí poder está. Comparar y que la gente vea, a ver. La versión de ella. La versión que está haciendo este y cómo fue que la destruyó sí, a la cuando... versión original de Roberto. Pero por supuesto. Cuando escuchen esto, se van a dar cuenta que nada que ver. Es una ladrona realmente. Sí. Sí, la verdad. Pero bueno. La verdad que sí. Y bueno, nos vamos a ir a la tanda entonces escuchando eso. Escuchando Enya. Orinoco Flow. Hasta el bloque que viene entonces. Roberto, como siempre, un placer tenerlo. Pero el gusto mío y lo estaremos viendo el martes que viene. Ahí está, que pase bien. El mes que viene. El mes que viene, sí, vamos a ver cómo. Porque viene ahora recorte. Sí, pero yo creo que quedo, ¿no? Sí. Yo estoy dentro de lo que queda. Por suerte queda. Bueno, vamos a escuchar eso, Marcel. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Let me seguimos cantando el de suerte. Ahora te toca a ti. Bueno, el último bloque ya y... Sí, señor. Con información. Bueno, qué bárbaro, entonces. Con información de algo que compete a nosotros porque estuvimos juntos en un momento, ¿no? Es verdad, sí, supimos ser compañeros de radio. Claro. Compañeros de radio en un huevo, cuando estábamos en un huevo de radio. En aquellos tiempos. Los compañeros de Perdidos en el Éter. Sí. Que ya es un programa, en realidad, que ya tiene 7 años. Qué bueno, disparate. Bueno, en realidad, además de salir por un huevo, salen por otras páginas de internet. Ahí está, claro. Creo que una página se llama Una Radio, .com.ar, una página de Argentina. Creo que se llama así, no me acuerdo ya. Pero de hace bastante tiempo que están saliendo. Y el jueves 8 de julio, a eso de las 21 horas, festejan el 7º cumpleaños del programa en Resto Bar Bazinga. Ajá. Así se llama un Resto Bar que queda en Luis Alberto Herrera, esquina Canstat. Ajá. No sé bien dónde será, pero bueno. Sí. Y ahora van a estar grabando el programa número 120 que hacen. Mirá qué bueno. Y frente a la audiencia, o sea que pueden ir a participar de esa grabación. A mí me gustaría ir, no sé si estaría bueno para estaría ir. Estaría bueno para ir. Es el jueves 8 de julio. Ah, es un jueves, eso de la 21. Ah, vos te ves. Yo no puedo. Ahí ya me cago, no puedo. Pero estaría muy bueno para ir. Van a tener recomendaciones, advertencias de libros, cómics, películas. Bueno, el programa Perdidos en Letras se trata de eso, ¿no? Claro. Es un programa bastante nerd, se podría sí, decir. Sí, lógico. Van a haber invitados, debates. Mirá qué bueno. Y también va a haber un Nerdini Pregunta. Martini Pregunta. Nerdini Pregunta. Que va a ser tipo un certamen, una trivia, que consistirá de preguntas de temas nerds, obviamente. Sí. Donde va a haber ser por equipos y cada equipo va a tener una hoja para ir apuntando las respuestas. Al final del trivia, el equipo con más puntos ganará fabulosos premios. Donde, bueno, nos avisan que la administración de Perdidos en el Éter se reserva la definición de las palabras fabulosos y premios. Ah, o sea, bueno, de en realidad acá parece un vaso de coca. Claro, y claro. Ya está. Pero bueno. Bueno, está, y hay un evento en Facebook, cualquier cosa, búsquenlo por Perdidos en el Éter. Hay un evento de Facebook donde puedes unirte para decir que vas a ir. Decir que vas a ir, ahí está. Ahí está, muy bien. Confirmar tu asistencia. Tu asistencia, ¿no? Ahí está. Y un saludo, obviamente, para la gente de Perdidos en el Éter, para Magnus y esa gente. Ahí está. Una cosa no me quedó clara, hace 7 años que están, decís vos. Sí. Y van a festejar el programa 120 y algo. Sí. ¿Cada cuánto sale? Ni idea. ¿No te dan los números? Es un programa muy esporádico, ¿no? Claro, no sé. No sé. No sé, no debe salir muy seguido. Capaz sale una vez al mes o cada 2 semanas o... Sí, algo así, o sea, cada 15 días. Son programas grabados que los cuelgan en internet, los cuelgan en su página web, en su blog, en realidad. Claro. Que lo pueden buscar fácilmente. Porque si estuviera una vez por semana, digo, ya a los 3 años tendrías que andar por ese número, más o menos. ¿Ah, sí? Claro. Yo no tengo idea, no sé contar. Realmente no sé contar. Tal vez es una vez al mes. Pero le preguntaremos en algún momento. Pero una vez por mes al revés, me parece que queda muy. Si escucha este programa. No sé. Si Magnus escucha este programa, bueno, que nos cuente. Ahí está. Magnus es el conductor del programa. Se llama así. De Perdidos en el. Ahí está. No sé. No es. Capaz estás confundido. Con otro programa. Con otro programa. Sí. Puede ser, sí. No. Y bueno, y hablando de eventos, invitamos a la gente este domingo a la campaña del abrigo. Además. Que bueno, donde vamos a estar todos quienes componemos la radio, ¿no? Entregando eso, abrigos, justamente. Ropa de invierno que hemos recolectado gracias a la gente de Progreso y aledaños. Sí, sí. Bueno, la hemos tratado de... hemos creado packs o como una especie de canasta. Ahí está. O pack o lo que sea, con diferentes prendas para entregar a la gente que se acerque por la radio. Ahí está, que lo necesite. También lo vamos a estar donando algunas ropas en la escuela. Ahí va. El albergue de las piedras. Lo van a estar sabiendo en el correo del día del domingo. Ahí está. Así que también pueden estar escuchando el programa. Va a ser un programa larguísimo. Sí, en realidad, dentro de la City, que va a arrancar a eso de las 11. Ahí está. De la mañana. Muy bien, así que los invitamos todos a estar prendidos a la radio el domingo. Ahí está. Y a participar, a venir por acá también. Ahí va a venir, ahí está. Y obviamente, si conoces a alguien que necesita, le avisas. Ahí va, muy bien. Avisas que se dé una vuelta por acá. Si no se anima a venir, nos avisas a nosotros y nosotros vamos hasta ahí. Ahí va, sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir cerrando. Cerrando, tenemos. El cierre hoy me tocaba a mí el cierre. Y bueno, como estamos todos contentos y es una cosa que no se da desde hace muchos años, no, ¿verdad? Quería hacer dar un tributo a lo que es la selección uruguaya, ¿no? Uh-huh. Y voy a terminar hoy, van a hacer dos temitas. Sí. Uno es cortito y después enganchamos con el otro. No sabíamos cuál elegir, porque los dos son buenos. Claro, los dos están buenos. Uno es el clásico de Jaime Ross. Vamos, Jaime Ross, que arriba la celeste. Arriba la celeste. Vamos arriba la celeste. Que es un tema ya viejazo, ¿no? O al menos desde que tengo uso de razón que miro Uruguay pasan ese tema, así que no sé de cuándo será, ¿no? Sí, del 50, capaz, ¿no? Capaz que lo grabó en el 50. Y el otro es un tema más reciente, que es este, en realidad es el jingle de una bebida, bueno, la vamos a nombrar, de la Pilsen. Sí. Bueno, no, capaz que nos trae una cerveza ahora. Claro, la nombramos. Porque la acabamos de nombrar, capaz que nos trae una cerveza. Y sí. Pilsen, lo decimos de vuelta. Y queremos una cerveza acá. Ahí está. Ya, dale. Este otro tema es cantado por el vocalista de Snake. Uh-huh. Y la musicalización es de La Mayor. Bien. Ahí está. Y bueno, vamos entonces a despedirnos con este tema, con estos temas. Y Fuerza Uruguay el sábado. Uy, si tenemos a Corea hay que pintarle la cara. Yo quiero un 6-0 mínimo. Sí, sí. No sé, ¿con quién vamos después de Corea? Ah, todavía no se sabe. No hay una estadística o algo, ¿no? Todavía hay unos cuantos en la vuelta. Hay unos cuantos, podemos ligar con cualquiera. Sí, hay como 8 en la vuelta. Creo. La lo pintamos. Sí, al que sea. Lo pintamos. Creo que él puede ser Inglaterra, me parece, ¿no? Ahí está, por eso. Ahí va, por ahí. Uno de esos puede ser Inglaterra, europeo. O sea, pero pará, le ganó Estados Unidos, empató. Estados Unidos le empató a Inglaterra. Estados Unidos que juega al béisbol, que no sabe lo que es el fútbol. Claro, que Beckham se deje de modelar. Claro, Beckham. Y se dedique sacarse fotos en bolas y que vaya a jugar al fútbol. Ahí está. Que haga que su novia se ponga más en bola. En todo caso, ¿no? Eso tremendo. La novia puede ponerse eso, todo. No tenemos ningún problema en eso. No tenemos ningún problema. Pero que lo haga. Pero ve que se tape. Obviamente. Bueno, nos vamos. Fuerza Uruguay, vamos arriba, ¿eh? Eso. Que pasen bien. Chao. En este lugar el cielo juega el fútbol en la tierra. Y yo lo puedo tocar en cada camiseta. ¿Y a quién le voy a pedir que me regale ese amor si me manda el corazón? Y él nació grande y celeste. Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre. Yo soy el mismo que vos cuando grito soy celeste. Anoche te vi en un sueño, besos con ojos abiertos. Te juro que iba con otra gloria en el pecho. No te pido lo imposible, lo diste y lo vas a dar. No te pido lo imposible, dámelo una vez más. Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre. Trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor.